pueda hacer llorar. Si es que hay algo más difícil de aceptar, es que alguna vez tendrá que descansar. Ustedes todos. Siempre descubro casi de casualidad algunos gestos o actitudes, herencias mágicas. Los quiero tanto mirar. Estoy tan orgulloso de ustedes dos. Y había tanto frío.